Estamos de vuelta, es la FM, la radio de los clásicos en este sábado. ¿Cuál es el plan en el que anda? Me gustaría saberlo, cuéntenme, si quieren a través de X, en @Monto40, es nuestra forma más fácil de comunicarnos. Le creo un poco más a Instagram, así que por ahí estoy contestando, me están escribiendo muchos oyentes de Bogotá y sorprendentemente de otras ciudades del país, aunque a través de la radio llegamos a través de 94.9 FM en Bogotá. Pero si quiere, está en otro lugar de Colombia o en el mundo y quiere la señal de la FM en Bogotá, a través de la app es lo más fácil, descárguela en su celular. Vamos a arrancar con esta canción de la década de los 90, la banda de Thom Yorke, se llaman Radiohead y esto es Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, you're so fucking special, but I'm a creep. Perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice when I'm not around, you're so fucking special, I wish I was special. I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special, I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow, what the hell am I doing here? I don't belong here, I don't belong here. La FM Clásicos siempre. Give Love a Bad Name de Bon Jovi del Slippery When Wet, donde también están canciones como Wanted Dead or Alive, o como Never Say Goodbye, o como Living on a Prayer, pero esta vez era el turno de You Give Love a Bad Name, una banda de mis favoritas, que recordamos con mucho cariño y qué ganas de mover la cabeza con esta canción que acaba de pasar de Bon Jovi. Vamos con una tanda en español, llega Fito Páez y a rodar luego los Aterciopelados y el álbum. Es la FM, la radio de los clásicos. Sam and Los clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Canción de los Aterciopelados para mi recomendación turística del sábado. Qué ganas de viajar, qué ganas de paseo, qué ganas de piscinas, qué ganas de comer rico, de playa, de Tulum, qué ganas de viajar a México. Mi recomendación, como siempre, incluye a Hyatt Inclusive Collection. El lujo ilimitado, el todo incluido, sin manilla, como es de rico, por donde uno se asome, consumir. En el cuarto, restaurantes, opciones gastronómicas, 10 opciones tiene el Secrets Tulum Resort and Beach Club, una propiedad de Hyatt Inclusive Collection que abrió el pasado mes de octubre, que está ubicado en el complejo Aldea Sama de Secrets Tulum Resort and Beach Club. Se encuentra en el corazón de Tulum, rodeado de vida, entretenimiento, como la costa de la zona hotelera o un club de playa. Toda la decoración de este resort está basada en un diseño inspirado en la jungla e incluso elementos de agua, madera y exuberante vegetación nativa que hace que el hotel tenga un encanto, una magia especial. Mundial. Si quiere averiguar más acerca de Secrets Tulum Resort and Beach Club, puede experimentar esta combinación, puede ver las fotos en la página de Hyatt Inclusive Collection o directamente poniendo en internet www.secretsresorts.com/Tulum o yendo a su agencia de viajes favorita o ahí donde usted siempre ha tenido su crédito o los que le arman el viaje, usted ya llega con la tarea hecha. Señoras y señores, no quiero ningún otro destino que no sea el Secrets Tulum Resort and Beach Club. Seguimos con música en la FM, la radio de los clásicos. Esto es Walking on Broken Glass de Annie Lennox. Luego viene Mariah Carey con el himno de Navidad. No hay nada. O sea, para mí es el equivalente a la música de Pastor López, pero allá en Estados Unidos y en el mundo. All I Want for Christmas de Mariah Carey. Luego viene You're the One That I Want de Olivia Newton-John y John Travolta. Clásicos de Navidad están en la FM. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care. FM. La radio de los clásicos. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. Para más música en esta tarde de sábado en la FM, la radio de los clásicos. Esto es de Andrés Cepeda, Día tras Día, luego Alex Sintek y La Gente Normal, y para volver, bueno, por volverte a ver. Estos son los clásicos en la FM, esta vez en español. Una flor dura un verano son 3 meses, 12 meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario. Para definir quién eres. Un te quiero no es te amo no es tan fuerte. Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello cuando es

A las 5 de la tarde hoy, Miniteca FM con Alejandro Villalobos, la fiesta, la música, todo lo que signifique pasar un gran fin de semana. Él también tiene recomendaciones de destinos, entonces pues yo recomiendo algo y él complementa con otro destino, seguramente el de él me encanta, pero bueno, hay que esperar a las 5 de la tarde para la Miniteca FM. Vamos con Jamiroquai, esto es Cosmic Girl, viene algo que les va a dejar de sorpresa, una de las canciones que me acaban de pedir algunos oyentes en la ciudad de Bogotá. I must have died and gone to heaven, 'cause it was quarter past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing, on that dance floor she was living, it was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella, she asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking, 'cause it's you I should be checking. So she tiempo de una pausa muy corta, pero estamos de vuelta en algunos instantes aquí en la FM, la radio de los clásicos. Tengo canciones al volver de Chumbawamba, vienen Los Hombres G, Los Cadillacs, Aerosmith y el resto, lo que ustedes me alcancen a ayudar a programar, ya saben, en Instagram o a través de mi cuenta de X, @monto40, estamos de vuelta.